Luego, a raíz de eso, pues pude estudiar un semestre con el favor de Dios en la Antonio Nariño. Era un semestre bastante costoso, costaba alrededor de 4 millones de pesos. Bueno, con favor de mis abuelos, que siempre han estado ahí indispensable para uno, pudieron ayudarme para poder entrar a estudiar. Estuve muy contento porque igual pues siempre he sido una persona que ha querido estudiar. Y listo, bueno. Estudié, pero de repente vi que el sacrificio no me gustó porque, o sea, estábamos pasando por una situación económica bastante complicada, estrecha, y vi que era una plata muy amplia para poder darnos aquellos como beneficios, no sé cómo sería decirlo. No me gustó, entonces decidí muchas veces como decir no, no, la verdad no, qué tal, y bueno, gracias a Dios tampoco se dieron las cosas. Y preferí mejor seguir trabajando mientras intentara arreglar un poco la situación. Después de cierto tiempo quise volver a estudiar, pero la universidad privada es muy costosa, las ingenierías son muy costosas, no tenía cómo lograr costearme eso. La Magdalena me inscribí una sola vez, ya me había inscrito una vez cuando recién salí, volví y me inscribí. Y no pasé, entonces decidí no inscribirme más. Para poder, porque de verdad me daba desilusión no poder pasar, o sea, sentía que si llegaba a inscribirme y no pasar me iba a doler mucho, entonces preferí no hacerlo. A raíz de esa cuestión conocí a la persona que actualmente es mi pareja. Y da la casualidad que precisamente cuando estoy grabando este video estamos cumpliendo 2 años juntos. Ella siempre estuvo ahí apoyándome en muchas cosas, dándome fortaleza de cierta forma, porque estuvo ahí siempre dependiente, empujando, dándome ese empujoncito que necesitaba. A raíz de ella, gracias al favor de Dios, ella me dijo que si me iba a inscribir a la universidad en este periodo, yo le decía que no, que la verdad no sé, que no sabía, y ella me dijo, hazlo, hazlo, hazlo, y me dijo tanto que me amenazó, me dijo, si no lo haces tú, igual lo voy a hacer yo con este, porque yo tengo toda tu documentación y conozco todas tus cosas. Entonces, si no te inscribes tú, yo miro y no estás inscrito, te inscribo yo mismo. Y de hecho eso, pues me inscribí, ¿qué tal? Y dado la casualidad, resulta que es que no tenía el dinero para pagar ¿cómo es? La matrícula, no, bueno, la cosa para la inscripción, perdón. No tenía para pagar la inscripción y pues ella no, ¿qué tal? Y ella dijo, es que yo te dije que yo te iba a dar este y con favor de Dios, pues ella fue la que me dio el dinero para poder matricularme en eso. Ella me dijo, yo sé que tú vas a pasar, yo sé que tú vas a pasar. Y pues confié mucho, pero en realidad también tenía un poco de susto. Tenía ese miedo que ya había mencionado de la desilusión de no poder pasar. Entonces, yo guardaba ese momento y bueno, dado el caso, resultó que sí, he podido pasar, logré pasar y ella me llamó, me predijo en muchas cosas. O sea, uff. También se me olvidó notar que la persona, las amigas donde mi mamá había conseguido para poder pasar el apartamento, ahora es mi suegra la que literal la casa donde vivimos también es como la encargada de la parte donde estamos quedando. Y uff, o sea, esto ha sido algo complicado pero muy beneficioso. Entonces pienso que ella también tiene. Este sería como el pedazo donde mi pareja, que tiene un papel fundamental en esta parte de mi vida. Y estoy muy agradecido con ella.